Y como el tiempo transcurre cantando, Pelusa Franco, que es este que está aquí a mi siniestra mano, se fue del conjunto allá por el año 1950 y entró en su reemplazo mi primo Ricardo Federico Dávalos, un Dávalos metido en los chalchaleros pa' chalchalear el aire cantando con la fuerza de los años jóvenes. Después el corazón tal vez se cansa, pero la voluntad de ponerle palabras al silencio no se agotará jamás en la estirpe de los Dávalos. Dicky, espero que entres a acompañarlo a tus compañeros José Antonio Sarabia, Juan Carlos Sarabia y Cocho Zambrano. Te traigo esta copa robada al verde cañaveral, con esta antigua caja chayera son vidaleros de la arena, con esta antigua caja chayera son vidaleros de la arena, zumba en los vientos de la quebra y en la quejumbre del carrizal, enamorada copla salteña, robada al llanto del manantial. Enamorada copla salteña, robada al llanto del manantial. Camino del viejo valle, mi Salta te triste copla de ausencia, con cariño por un querer. Bueno. Con esta triste copla de ausencia, con cariño por un querer. Sí. A veces poder llorar, robé la triste copla de ausencia, la luz lejana de mi cantar. Robé la triste copla de ausencia, la luz lejana de mi cantar. Larga, muy larga la ausencia, sí, era la noche de mi dolor. Por eso traigo de lejos coplas de fuego para mi amor. Por eso traigo de lejos coplas de fuego para